que te quiero, dile que yo quién soy. Que yo quién soy. Yo soy el mismo bailador que te hará girar, te lo verás. Las chicas mueren por bailar, quieren un galán. Súbele la música, abran pista, ya que yo quién soy. Que yo quién soy. Yo soy el mismo bailador que te hará girar, ya lo verás. Miren, miren, miren, este ritmo está razón. Es irresistible, bailan chicas un montón. Miren, miren, miren, este ritmo está razón. Que la buena es el bailador, con la moda. Chicas mueren por bailar, quieren un galán. Súbele la música, abran pista, ya que yo quién soy. Que yo quién soy. Yo soy el mismo bailador que te hará girar, ya lo verás. Soy el mismo bailador.